Hola Fabi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Vero, ¿cómo estás? Encantada de saludarte a vos, a Leticia y a toda la gente de por ahí de La Pampa, que es un lugar que no he ido mucho, pero bueno, tiene significaciones también para mí. Así que, bueno, buenas noches. Ahí, Bueno. acá, descorchando un vinito, yo tranqui, terminé de Bien. cenar, disfrutando de mi día de no hacer nada, que es Ah, el lunes, mira, qué porque yo bien. siempre voy un poco a contramano de todo el mundo. Bueno, nosotros también, ¿viste? Por eso le clavamos un lunes a la noche un programa. ¿Qué tal? Ahí Seguiste va. las instrucciones de la productora, te tenías que descorchar algo para hacer la nota, ¿no? Sí, acá está, pero bueno, me Bien. parece que no iba a salir bien al aire, entonces ya está, ya. Además Bien. era eso, como la idea, ¿no? Estar así tranqui, como bueno, Bien. como uno está a esta hora de la noche, ¿no? Claro. Corres mucho durante toda la semana, te persigues el reloj, los horarios, las actividades y las cosas. ¿Qué haces cuando no es un lunes? No, para mí ahora yo ya estoy en otra etapa, Qué bien, qué bien, qué bien. No, no, no, no, yo corrí mucho, mucho, durante mucho tiempo. Y después cuando me vine a vivir acá a Córdoba, que ya van a ser como 13 años, una de las razones por las que me vine era justamente porque quería cambiar un poco. Ya no me bancaba más la ciudad autónoma de Buenos Aires y esa cosa de locura, ¿no? Y entonces ahora vivo en una casa que tiene mucho terreno y elijo también otras formas de vida y de mantenerme, que por ahí no me dan mucho dinero, pero que me permiten manejar mis tiempos de otra manera, levantarme a la hora que se me da la gana, o a veces no tanto, pero bueno, ponerles la idea, cultivar algo de la comida que como, bueno, esas cosas, un cambio así, más tranquilo y bueno, más saludable también para mi vida. Y por supuesto, no dejo de hacer las cosas con compromiso y con responsabilidad, pero sin estar a las corridas, porque me parece que no. Ya está. No va, que tiene que ver también con que se te hacen ciertos clics en la cabeza. Yo creo que a mí un poco tarde, igual, se me hizo en el sentido de, bueno, estamos siempre, yo por lo menos he militado un montón en relación a estas cuestiones del capitalismo, del consumo y demás, del individualismo que propone el capitalismo y demás, pero bueno, que también está bueno una vida un poco más acorde con otra cosa, con otras posibilidades, con otro mundo posible que queremos vivir todas y todos, digamos, ¿no? Entonces, no, yo estoy vivo relajada, digamos, con lo Bien. cual creo que de un infarto no moriré. Bien. ¿Y en qué lugar de Córdoba estás? Yo vivo en un barrio que se llama Villa Allende Parque, que es el límite de Córdoba capital con esta otra pueblo que queda al noroeste de la ciudad de Córdoba, que se llama Villa Allende, y como en un triángulo a las Bermudas, le digo yo, porque también está muy cerquita a Saldán, que es otro pueblo, y bueno, nada, el triángulo a las Bermudas le digo porque el tema de los servicios y todo lo más es un lío, digamos, nunca sabes a quién reclamarle, a quién recurrir, etcétera, pero Claro, bueno, claro. es un barrio muy tranquilo, de casas, con muchos árboles, con muchos pajaritos, con esas cosas, digamos, mucha Bien, tranquilidad. bien. Y es el barrio, discúlpame, Sí. perdón, que donde en 2015 encontraron asesinada a Laura Moyano, la travesti que estamos trabajando también acá en la coordinadora, porque más de un año y medio después de su asesinato todavía no hay ninguna pista firme en relación a quién la mató. Ella vivía en el barrio de acá al ladito, que se llama 9 de Julio, pero bueno, como Claro. para ponerte en contexto Bien, también de bien. dónde vivo. Sí, porque además cuando me parece que cuando uno ha tenido toda una vida metiéndose en distintas causas y peleándola y poniéndole el cuerpo sobre todo, por más que uno esté en algún momento busque un poco más de tranquilidad, es como que la sensibilidad por ver las injusticias está ahí siempre, latente, ¿no? Y pase lo que pase. Va a despertar en vos ganas de hacer cosas, de decir, de hablar y de hacer, ¿no? Bueno, de hecho, esto de estar conversando con nosotras tiene que ver con esto de estar presente siempre en todo lo que se pueda. Ahora, ¿cómo estás viendo la situación que estamos viviendo en nuestro país con, bueno, con el presidente que tenemos, con las políticas que se van bajando? Digamos, ha sido como un cambio también importante el que nos está atravesando. ¿Cómo ves este momento? ¿Qué lectura es eso? ¿Cuáles son tus primeras sensaciones cuando pensás en este tiempo que vamos viviendo? Yo creo que es un desastre, francamente, pero que ni en la peor pesadilla, presuponiendo que Macri iba a ganar, que finalmente ganó, hubiera imaginado algunas de las cosas que estaba haciendo, digamos. Realmente, aquí en Córdoba por lo menos estamos sintiendo muy fuertemente la crisis económica y además cosas que, bueno, nada, una por ahí pensaba que ya no iba a vivir más, qué sé yo, que fueron motivo de militancia para mí cuando era joven, digamos, que ahora hay que retomar y que retomar con nuevo impulso. Todo lo que costó la lucha contra el ALCA, digamos, en su momento, que luego finalmente Néstor Kirchner, junto con Chávez y toda esa alianza que se armó, ahí se rompió, pero digo, ya está, ALCA al carajo, digamos, pero digo, en ese momento nosotros, yo con otro grupo de gente, laburamos un montón, incluso como organizaciones de gays y de lesbianas, ¿no? Haciendo tomar conciencia a la gente en realidad lo que significaba ese tratado de libre comercio para nosotros, que era más colonialismo, digamos. Y ahora, digamos, está todo nuevamente muy, con mucho peligro de que, bueno, nuevamente quien gobierne aquí en Argentina, o sea, entre el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos y o las empresas, en realidad, que son las que gobiernan el mundo y para las cuales también Trump es un títere igual que Macri, digamos. Eso también. Entonces, hay como una cosa muy triste, me parece a mí, porque además estoy viendo mucha gente en la calle, viviendo en la calle, cosa que no veía hace muchos años, y además realmente se ha recrudecido todo el tema de los odios, digamos, hacia las les otris, muy fuertemente, digamos, en este último año y medio, lamentablemente, hemos tenido que padecer muchísimos femicidios, pero además muchísimos travesticidios, muchísimas agresiones también a lesbianas. El tema de Iggy, que la verdad que es un escándalo que esté presa por defenderse, de 10 chongos que la quisieron violar y aunque la hubieran capaz matado también si no se defendía. Entonces, un retroceso, digamos, un desprecio por muchos, digo, desde el gobierno, ¿no? Por más que quieran tener esta posición Macri y esta imagen de pastor protestante que le vienen vendiendo de afuera, digamos, hay un desprecio tan grande por todos los otris, digamos, o por todos los nadies, como diría Galeano en su momento, y ahí, digo, desde los sectores como que se la creen que tienen más, o los que tienen más, o los que son blanquitos, ¿no? O la clase media alta, que siempre es un problema, digamos. Hay un desprecio tan grande por todas las otras formas de ser humanos y humanos que la verdad que a mí me genera mucha preocupación, mucha tristeza también, pero bueno, me parece que tenemos que encontrarnos más también, unirnos las leyes que estamos del otro lado y pensar alternativas posibles para esto, alternativas posibles para hacernos la vida un poco más agradable, porque francamente yo Facebook todos los días es un bajón, digamos, o es una piba muerta, o etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Acá en Córdoba, lamentablemente ya lo veníamos viviendo desde mucho antes con todos los gobiernos de las otistas, la represión policial es muy fuerte. En los barrios se siente mucho, hay muchísimos pibes, sobre todo son varones, por eso digo pibes, pero también algunas pibas asesinados por la policía, y entonces gatillo fácil, digamos, entonces, y esto se está incrementando ahora con este gobierno, que por supuesto, obviamente no puede llevar adelante sus políticas si no es con represión, ¿no? ¿Y qué crees? Es muy difícil responder esto cuando estamos atravesados en este momento por esta situación, ¿no? Pero ¿qué crees que nos pasó? ¿Nos relajamos? ¿Creíamos que algunas cosas ya estaban ganadas y se bajaron los brazos? ¿Perdimos la atención? No sé, ¿qué pasó? Yo no sé, no sé, no sé bien ¿Viste? Es muy contestarte esa complicado, pregunta, ¿no? Porque en realidad yo siempre, A ver, yo siempre fui de izquierda, digamos, y en los últimos años, que nada, me estoy reivindicando como anarquista. Entonces, siempre tengo unas posiciones tan críticas en relación a este sistema de representación, a esta forma de gobierno, a mandarme al sistema partidario. Entonces, bueno, nada, esto debe ir a contrapelo, Sí, digamos. Pero sí. yo creo que, a ver, si me preguntabas desde el kirchnerismo, desde algunos sectores del kirchnerismo, yo creo que sí que se relajaron un poco. Creo que se relajaron, creo que pensaron que la tenían así reganada y no pudieron leer esto, que había muchos sectores de la sociedad con mucha bronca por algunas cosas que estaban pasando, sobre todo porque me parece que al kirchnerismo le faltó un poco de autocrítica, ¿no? En relación a algunas cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en realidad, a mí me parece que, más allá, digo, creo que fue un voto bronca, y eso me parece que habla también de una ingenuidad o de una ignorancia política muy grande, ¿no? En muchos sectores de la población, porque puedes tener mucho enojo con alguien, pero a ver, tenés que votar consciente en realidad de quién estás Claro, votando, claro, digamos. claro. Entonces, o sea, nadie puede decir en este país que no sabía quién es Macri, hijo de la patria financiera, que endeudó al país y que lo está siguiendo endeudando, digamos, en un año y medio. Es impresionante la deuda externa que ha generado. Y que nada, que se han robado todo. Entonces, y que siempre han gobernado para ellos. Entonces, a ver, digo, yo creo que es o ingenuidad o ignorancia política. Entonces, digo, me parece que acá esto sirve para pensar cómo se hace para seguir generando, no digo conciencia, pero sí tirando herramientas en diferentes sectores sociales como para que la gente tenga más herramientas Claro, para pensar a la claro. hora de votar conscientemente. Digo, ahí Sí. ha habido una gran falla, digamos, ¿no? Sí. Habla también de la inteligencia de ese enemigo al que uno se enfrenta, ¿no? Que por ahí se hace el boludo y en realidad ha habido un gran triunfo también de todo lo que es el marketing y, digamos, entraron de una forma con los globos y la alegría y qué sé yo, y la verdad que más de uno compró, ¿no? Ese mensaje. No, pero además con esto, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque esto viene siendo pensado desde mucho antes de la campaña de Macri, digamos, porque han instrumentado muchos otros países de Latinoamérica, digamos, las mismas políticas, los mismos eslogans, prácticamente iguales. Entonces, esto ha sido muy bien pensado y no está pensado, digo, no es algo que tenga que ver con Macri. Yo por eso decía, es la entrega, es de vuelta el colonialismo, es porque esto es algo que viene pensado desde muy arriba, digamos, desde una estrategia que para mí, digamos, me puedo equivocar muchísimo. Está pensada desde Estados Unidos para volver a controlar su patio trasero, que perdió con Sí, la sí. consolidación de algunos gobiernos como Kirchner, Claro. como Chávez, como, ¿no? Claro. Entonces, esto ha venido siendo pensado desde bastantes años y bueno, y finalmente obviamente tuvieron lo que querían. Pero bueno, es esto que siempre hablamos también, o siempre, no sé si lo han hablado en este programa, he escuchado algunos y me han gustado, pero que hablamos con muchos compañeras y compañeros, como siempre, finalmente están siempre como un plazo adelante, Claro, ¿no? O sea, sí. perdieron una, no se quedaron Sí, no, llorando, se quedaron pensando cómo hacer para cagarnos el exactamente, próximo. exactamente. Fabi, vos fuiste una de las personas que cubrió, puso en agenda y demás lo que fue el asesinato de Pepa Gaitán. Ahora tenemos la situación de Iggy, que si bien no murió porque no la mataron, pero podría haber ocurrido como bien vos lo decías. ¿Encontrás semejanzas? Y digo, la pregunta es, aquello ocurrió hace 7 años, ¿no? Lo de Pepa. Ahora nos está pasando esta situación. Respecto de la militancia, de cómo vamos peleando por la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans, IQ, ¿cómo ves, digamos, qué lectura haces y si hay que hacer alguna autocrítica o algo respecto de cómo vamos manejando los espacios que vamos tratando de ganar, las cosas que vamos tratando de visibilizar, las formas en las que lo vamos haciendo? ¿Qué lectura haces de hace 7 años ahora teniendo a Pepa, teniendo a Iggy y teniendo en la calle a un montón de gente y haciendo también cosas, ¿no? Para evitar que esto ocurra. Sí. Yo creo que en estos 7 años ha habido un cambio muy, muy impresionante. A ver, desde algún sector que nos hemos considerado desde hace mucho tiempo como de la disidencia sexual o activistas por la disidencia sexual, veníamos como denunciando, porque no es la palabra en realidad, pero sí claramente en discrepancia con las políticas que se venían estableciendo a partir de lo que nosotros considerábamos como el movimiento LGTB hegemónico, le hace la federación LGTB básicamente, y básicamente tenía que ver con una cuestión de discrepancia en el sentido de políticas asimilacionistas o políticas que realmente tuvieran que ver con un cambio en relación a la cuestión de la heteronorma y demás, ¿no? Digamos, básicamente, queremos ser gays, lesbianas con derechos y asimilados al sistema capitalista, o en realidad estamos luchando por cambiar un modelo de sociedad que nos parece absolutamente injusto desde muchos otros lugares, entre ellos incluido la heterosexualidad obligatoria y todas sus muchísimas consecuencias. Claro. Para decirlo brevemente y muy resumidamente, me parece que ese sector del activismo LGTB, por un lado, no está tan fuerte ahora, pero por otro lado han aparecido montones, montones, montones, montones de grupos, grupitos, en todos, en muchos lugares, algunos ligados a movimientos estudiantiles, otros a cuestiones más de movimientos sociales, pero bueno, muchísimos que están incluyendo en sus organizaciones sus espacios de género y disidencia sexual, por decirle un nombre, y bueno, porque no quiero entrar en la discusión sobre qué es o no disidencia. Pero eso le ha dado un impulso, la verdad, a la lucha y una visibilidad que era como impensada, digamos, hasta, digo, en el momento en que la Pepa fue fusilada. Y a mí me alegra muchísimo que esté pasando eso y que haya tanta, tanta, pero tanta juventud militándola muy fuertemente. Muchas de ellas también, digamos, como muy muy preocupadas, digamos, como buscando muchas herramientas, como tratando de hacer esta unión entre la teoría y la práctica, aprendiendo de la teoría pero modificándola en las circunstancias, digamos. Entonces, me parece que ahí eso avizora, digamos, como un panorama muy prometedor para no solo la visibilidad, sino para lo que podemos tener como agenda. No me gusta mucho hablar esa palabra, pero bueno, por ejemplo, para el caso de Iggy, digamos, que no es un caso tremendo en el cual hay muchísima gente, no solo en Buenos Aires, digamos, con la Asamblea Lésbica Permanente, digamos, y otra gente que como que lo está moviendo un montón, pero también en muchos otros lugares del país donde se han hecho actos de visibilización, de campañas para buscar fondos, etcétera. Y también lo que veo que me parece que es muy interesante es que se ha generado toda una movida cultural que tiene que ver con bandas de música, que tiene que ver con distintas otras expresiones del arte, digamos, en las cuales se visibiliza las cuestiones que tienen que ver digamos, con unas otras sexualidades disidentes o con un montón de otros temas que antes no se tocaban, digamos. Ustedes tienen como Cortina Bife, que es una banda, los compañeros muy queridos Sí. y que, digamos, ahí me parece que el laburo que están haciendo ellos y otra gente, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el chico que entrevisté en el programa pasado, pero que me gustó un montón la nota. Sudor de Me Sudor parece que es Marica. muy. Sí, ¿Cómo? el chico de Sudor Marica. Sí, el Sudor Sí, Marica. sí. Me parece que eso es muy importante porque apunta también a cambios simbólicos, cambios en la cabeza de la gente que por ahí ciertos activismos ya están como obsoletos, como que no van más, digamos, como que hay que generar otras prácticas de activismo, ¿no? Entonces, eso también a mí me genera como mucha esperanza. Y Bien. por eso también me permite tomarme así como un descanso del Bien, activismo, porque bien. hay mucha gente que lo está Claro, haciendo. y además Entonces, esto tiene que ser como una aposta, ¿no? Digamos, sí, bien. sí. Ahora Contame, digo, también me sí. parece que necesitamos como reflexionar un montón, ¿no? Como espacios de encuentro, Sí, de sí. reflexión, de aprendizaje en conjunto, porque bueno, lamentablemente la homo lesbotransfobia, que esto era un poco lo que quería decir antes, ¿no? Está ahí y va a recrudecer, digamos, porque digo, en el último año y medio creo que son como 16 travestis que han asesinado en todo el país, no son ni una ni dos, muchas de las cuales tenían mucho que ver con cuestiones sociales, por ahí no militaban, no eran militantes LGTB, pero eran militantes en el barrio, digamos. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando acá, digo, no solo también. Digo, es travesticidio, pero también, ¿qué pasa? No, yo no lo tengo muy clara la respuesta, ¿no? Pero no me parece que sea casualidad esto, y además, digo, por las formas brutales en las que han sido asesinadas, ¿no? Entonces, digo, me parece que tenemos que pensar mucho y ver, digamos, hacia dónde apuntamos, y me parece eso, que estas salidas novedosas en relación al arte son muy importantes para pensar unos cambios que sean realmente profundos, ¿no? Que estén encarnados en la gente, ¿no? Bien. Porque, digamos, si yo tengo una autocrítica para hacer al movimiento, a mí misma en algún momento de la vida, pero creo que no tanto porque es algo que he tratado de hacer toda la vida, pero a ciertos sectores del activismo LGTB o el activismo político, qué sé yo, es que nada, son discursos que son vacíos porque no se encarnan en el cuerpo, en las prácticas cotidianas, ¿no? Y en este repensarse todos los días, viste, cuando te levantás, bueno, ¿y hoy qué me pasó? ¿Qué hago para romper Claro. con el capitalismo, con la heteronorma, con las opresiones, ¿no? O cuando te vas a dormir, digo, que eso es Sí, preguntarte, bueno. sí. Fabi, contame sobre Boca Bulbaria. Bueno, que no sé, bueno, Boca Bulbaria es un emprendimiento autogestivo, independiente, es una editorial que fue muy loco porque en realidad a mí se me ocurrió el nombre jugando Muy bueno. con unas palabras, pero bueno, pero en realidad después, releyendo un libro, después de que, como, no sé, hace un montón, releyendo un librito de Vale Flores de poesía que se llama Bruma Coja y que, la verdad, es muy hermoso y no ha tenido demasiada difusión y ojalá por ahí lo podamos volver a sacar. Ellas lo sacaron con Maki en su editorial La Mondonga. En una poesía de Vale está la palabra también y lo hemos charlado después con ella y yo decirle, pero sabes que me di cuenta que está en tu poesía, ¿no? Y en realidad yo no estaba pensando en la poesía, por ahí me quedó la palabra resonando, Claro, por ahí claro. no, qué sé yo, no lo sé, fue un poco desmemoriada. De todas maneras, también habla, digo, de las coincidencias, pero hay muchas que tenemos con la Claro. compañera. Es un proyecto que lo que intenta es difundir teoría de género, teoría queer, algo de poesía también, tenemos así dos libritos de autores de poesía y de acá de gente de Córdoba. Y sobre todo traducciones de textos que no han sido publicados comercialmente en castellano, que para eso tenemos un dúo así, el dúo de las Gabis, que son una maravilla las dos, Gabriela Aldestein y Gaby Herceg, una de Capital y otra de Neuquén, que son excelentes traductoras y que además, por supuesto, manejan toda la cuestión de género de una manera, o sea, son muy idóneas, entonces la verdad es que nada, yo estoy muy feliz porque ellas colaboran con la editorial y además esto siempre lo remarco porque lo hacen totalmente desinteresadamente, o sea, no cobran un mango, por ahí le tiramos unos cuantos libritos y ellos los regalan, los venden, no sé qué, pero digo, no es ni lo mínimo que vale una traducción. Entonces siempre me gusta remarcarlo porque, bueno, tiene este vocabulario, ¿no? Que es un proyecto así que es colectivo y que también tiene su cuota de militancia, en el sentido de difundir. Por ahí alguna otra gente cobra algún dinero por lo que hace, o canje de libros, o qué sé yo. Yo que hago los libros, más allá de que edito algunos textos y diseño los interiores y demás, los materializo, digamos, porque tengo armado acá en mi casa un pequeño tallercito, y entonces todos los libros se hacen acá, se imprimen, se cortan, se encuadernan acá en el taller en casa. Entonces, bueno, es un laburo que me lleva mucho tiempo y que no puedo hacer sin una mínima retribución económica. Claro, bien. Pero la idea es que, por supuesto, sean libros de un valor accesible para que la gente los pueda tener disponibles y sobre todo en esta época de crisis. Claro. Entonces, bueno, contá con nosotras desde este programa para cualquier cosa que necesites difundir respecto de lo que estás haciendo, ¿eh? ¿Cómo no? Muchas gracias. Y dijiste al principio que conocías poquito La Pampa, qué sé yo, así que andá poniéndonos ahí, como teniéndonos en cuenta para darte una vuelta por estos lados. Acá te vamos a recibir muy bien. De hecho, tenemos algunos amigos en común. Ramiro Vendramini, alias El Bisturí, te manda un beso. Desde que arrancamos la nota está, mandale besos. Bueno, acá están los besos de Rami para vos. Rami, lo extraño, decirle que lo extraño en la feria, los fines de semana, claro, un montón. Porque cuando, cuando se va para allá, lo extraño yo. Cuando se venís para acá, lo extrañas vos, ¿viste? Y vamos compartiendo a Ramiro, ¿eh? Bueno, che, ha sido un recontra gustazo. Sí, igualmente para mí. Y bueno, cuando quieran me invitan y yo me voy. Dale, una vuelta que se viene el Rami, que él le, le gusta hacer dedo, me vuelvo con él a dedo. Y ¡ay, qué lindo sería, qué lindo! Bueno, abrazos gigantes de Leticia, de Romina y míos, y muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por haber compartido un lunes a la noche con nosotras, ¿eh? Así que, bueno. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta, y la verdad es que también gracias a ustedes por el laburazo que hacen, porque es muy importante este tipo de programas en la radio. Así que me valoro muchísimo, muchísimo, y además es un programa realmente, como le dije a Leticia, es un programa muy, muy lindo de escuchar, tu voz es muy agradable, así muy tranqui, y además se nota, yo he hecho bastante de radio también, se nota que los producen un montón, o sea que los laburan mucho, así que la verdad felicitaciones por el programa y ojalá que sigan por un montón de tiempo más. Dale, y sigamos y hagamos cosas juntas, ¿eh? Dale, me parece que es un tiempo para eso, para conocernos más y hacer muchas cosas juntas. Dale, un abrazo gigante. Otro.